me anda contando entre ustedes. Yo me sentía muy feliz, me dolía un poco el brazo, la cosa reumática y con la cantidad. Pero en cambio me devolvía, si no la juventud, la madurez, porque yo soy de aquellos de la poesía, del abajo firmante, ¿no? Donde había cosas, documentos, cosas de protesta. Y esto me devuelve, ahora ya no sé si no, cartas de protesta, sale algo. Y realmente he vuelto un poco tiempo atrás. No sé si algún día esto, como experiencia poética, será una razón para hacer un poema. De momento es una experiencia, un retorno, que tiene relación con la vida privada. Entonces, de las 12:30 a la 1:30, que no sé si vendrá alguien, y será 1:30. No ha venido nadie, yo me levantaré y empezaré a repartir, a llamar. No sé cómo va a ser eso porque no lo he consultado. De manera que el tiempo que queda todavía es esas 1:30, en que tenemos que charlar, que hacer un debate, un resumen final. Vamos a ver qué es lo que se puede proponer y qué es lo que puede interesar, que en el esquema ese se aparece, el misterioso esquema que aparece y desaparece. Y entonces, en las fotografías, podría ser interesante ver. A mí me gustaría tanto que me devolviesen. Porque no sé si será el. El original ha volado, está en subasta en internet ya. Entonces digo sobre esto. Ya está en subasta en internet ya. Si de alguna manera queremos una clarificación dentro de lo que es el esquema, se puede ver a la derecha en el esquema. Y tengamos en cuenta que es como el árbol, no el árbol genealógico que actúa de arriba abajo, sino como un árbol con sus raíces, como puede verse, y su tronco central. Hay a la derecha una serie de nombres, como se ve, de poetas, de clásicos o románticos. Si alguien requiere una explicación, que lo diga. O si no, yo, si no lo pregunta nadie, diré qué representan estos poetas que están a la derecha. ¿Cómo se ve la altura, más o menos, de ese recuadro central, generación del 27, se ve a un Góngora? ¿Por qué Góngora? Antes aludía yo, como Góngora es el poeta que tal vez prefieren todos los poetas del 27. ¿Por qué? La poesía del 27 no es una poesía de signo popular, es una poesía de intelectuales, de refinados, de inmensas minorías, como quería Juan Ramón Jiménez. Entonces es Góngora el que se descubre como un creador de imágenes, que es lo que más le importa a la poesía y a los poetas del grupo o generación del 27. Si alguien entonces, en 1925-27, pregunta quién es el gran poeta del pasado que más les importa a ustedes, sin excepción hubieran dicho Góngora. Hay un homenaje que hacen varias revistas, uno muy hermoso de la revista Litoral, donde colaboran entre otros pintores como Juan Gris, como Pancho Cosío, aparecen poetas de las VAS y pintores diversas latitudes, es un homenaje a aquel gran incomprendido. Esto era una mentira. Era incomprendido en el siglo XIX, en el siglo XVIII, como recordaba yo antes, ¿no? En el siglo XVII era el gran poeta para la juventud del barroco. Si subimos un poquitín más, esto va, digo, en orden ascendente, veremos siempre a la derecha que aparecen ahí, de un lado Garcilaso, de otro Bécquer. Góngora era la ruptura, era la vanguardia, era el colorismo, era, sobre todo, digo, la plasticidad en poesía. Pero un poquitín antes ya, el 34, 35, 36, coincidiendo con el centenario de Garcilaso, de la muerte de Garcilaso, empieza a redescubrirse, cuidado, no era un poeta que estuviese olvidado, por favor, sino simplemente un poeta que era menos vigente, menos impactante, menos influyente en las generaciones de entonces. Es Garcilaso. Esa es la ola de Garcilaso que hace Miguel Hernández, la que hace Rafael Alberti, etc. Y Becker. Becker, tal vez como paradigma de la poesía del amor, porque, recordémoslo ahora, es Pedro Salinas el que escribe el primer, dentro de la poesía de nuestro siglo, el primer poemario de amor. Amor de verdad, no amor de una forma, no sé, en el aire intemporal, sino el amor de verdad de chico-chica. Escribió, también lo recordaba yo todavía, ese libro La voz a ti de vida, lo escribió aquí. Y La voz a ti de vida, no lo olvidemos, es un verso, parte de un verso, de un poema de Garcilaso. La voz a ti de vida está tomada por él. De manera que el garcilasismo, como un retorno otra vez a la poesía, de un lado amorosa, de otro lado equilibrada, no virulenta, barroca, agresiva, de Góngora, y Garcilaso, y Becker, como poetas del amor, empiezan entonces a ser las gentes del pasado que a estos del 27 les importa. Garcilaso es ya el poeta que efectivamente se impone en el grupo generación del neoclasicismo, que ven ustedes arriba en otro cuadrito, subiendo del grupo del 27. Ahí hay algunos de los nombres importantes, impactantes, y desde luego para ellos es Garcilaso. Este Garcilaso y este garcilasismo es el que después, en la posguerra, se iba a prolongar con aquella revista de Garcilaso y la misma actitud garcilasista. Es curioso que los garcilasistas de la posguerra inmediata, de acabada la guerra, sean garcilasistas que no conocen de hecho a los poetas como Luis Rosales, como Miguel Hernández, que habían escrito libros anteriores. Ahora ya conocemos todo, pero Miguel Hernández es, al acabar la guerra, un prosito, una persona que ha muerto en la cárcel. Es una persona que escribió un libro muy importante, muy impactante, no era nada garcilasiano, que era el libro de su rodeo. Estoy yo con la cabeza absolutamente absurda, ¿no? Y que luego, durante la guerra, va a escribir un libro de los pocos importantes de poesía en la guerra. Porque, vean ustedes, Lope es el poeta que va a ser más recomendado, más impactante durante la guerra civil. Lope, por lo que tiene, por lo menos tópicamente, de popularismo, por lo que tiene de autor de Fuente Ovejuna, en la guerra civil, en la zona republicana, la Fuente Ovejuna de López de Vega se representa, pero no con el final del rey que hace justicia, sino como una cosa del pueblo que ha matado al comendador, Fuente Ovejuna, señor, que es una mutilación lógica y no está mal hecha, pero que proviene ya de una interpretación soviética, en traducciones rusas, y representada en la Unión Soviética de López. Por lo tanto, el garcilasismo de, recuerdo el nombre ahora, de El rayo que no cesa, si es conocido, de Miguel Hernández, en cambio la poesía Viento del Pueblo, publicada durante la guerra, en la posguerra, es conocida por poca gente. No olvidemos siempre también una cosa que tengan en cuenta los que enseñen o aprendan literatura de algún momento, y que las cosas siempre tienen tres momentos. Uno de ellos, recurriendo a lo ya sabido y consabido, Rubén. Cuando Rubén Darío comienza con una cosa renovadora, que es lo que llamamos modernismo, primero, los poetas un poco anticuados, qué horror, disparate, qué locuras, tonterías, ¿no? Juan Ramón Jiménez cuenta, como decía, era un tío modernista, una cosa peyorativa. De pronto, entonces, aparece eso, y los jóvenes poetas, los que andan buscando un estímulo, un impulso hacia el futuro, descubren a Rubén Darío. Eso puede hacerse extensible a todas las generaciones. Dos. Rubén Darío llega un momento en que el gusto imperante ya acepta a Rubén Darío, pero los nuevos jóvenes repudian ya a Rubén Darío. Lo redescubrirán pasado el tiempo. Hay un momento de sorpresa, aceptación por los jóvenes, un momento de estabilización, es el gobierno ya, lo acepta toda la gente, los jóvenes disienten. Y un momento en que los jóvenes vuelven otra vez a ver que aquello que era importante era algo más que una moda, que era una corriente, una tendencia, y que las cosas no son tan viejas como parecían. Recuerden ustedes en el mundo del plus, en la recesa de su novela, importante, la grande, cuando Madame Verdurin, tan snob ella, en sus casas allí, la música se interpreta al piano, es nada más que la de Debussy, ¿no? Alguien se le ocurre un día citar el nombre de Chopin, y la señora, ah, mi joya, de vuelta y todas las cosas, ¿no? Hasta que se entera, por un músico que hay allí, que Chopin era precisamente el músico que le gustaba, que le hechizaba a Debussy. Hay entonces el nuevo riquismo, que cree que todo lo que se ha hecho anteayer no importa. Es lo que se ha hecho ayer, lo que se está haciendo ahora. Y hay el momento en que ya se sedimentan las aguas y vuelven a ver, a aceptarse aquello que no pasó de modas, pasó de actualidad vigente para unos pocos, pero es permanente. Por lo tanto, el Garcilaso de antes de la guerra es el Garcilaso que busca la rehumanización con Becker, la vuelta a los temas tradicionales, la vuelta a las estrofas con menos libertad que la del verso libre anterior a la guerra. Garcilasismo de la posguerra, de la inmediata, no conoce la anterior, pero siente el deseo de volver otra vez a una poesía equilibrada, donde se hable de España, Toledo, el imperio, es decir, volver a la realidad, pero sin problema. Lope, durante la guerra, ha sido, como digo, el ejemplo de lo popular en la poesía. Lope, en las revistas y los periódicos, sobre todo durante la Guerra Civil Española, más en la zona republicana, aparecía muchísima poesía en los periódicos. Una de poetas conocidos, de la menor parte, otras de absolutamente desconocidos. Gentes que, con este octosílabo que lleva el oído español siempre en la oreja, hacían lo mismo que habían hecho las gentes en el siglo XVI y en el XV, pero eso del romance del siglo XV habría que hablar en otra ocasión. Por lo tanto, es el señor que cuenta desde el frente sus experiencias, las narra en romance, una cosa auténticamente popular, pero en muchos casos a plebeyana. Era Lope quien se hacía, luego Garcilaso y luego Quevedo. Quevedo llegará un momento, hacia los años 50, cuando la poesía española, dentro de lo social, está viendo España con esa visión a la que ya aludía la ventayochesca, cuando el Antonio Machado, que lo hemos visto que no andaba por ningún sitio, y de pronto se incorpora como una corriente allá que va a fecundar. Porque, recuerdo otra vez, para la generación del 27, Antonio Machado era respetado, no influía. Miguel de Unamuno era respetado, pero un poco como oído, mal oído, de Cerrojo, que no tiene nada que ver. En la preguerra empieza Unamuno, y durante la guerra, porque haya una especie de vocación de carácter religioso, pero polémico, agónico, como era el Cristo de Velázquez, como era la poesía agónica de un poeta, un gran poeta irregular, como era Unamuno. En la posguerra, Antonio Machado entra en la nómina de los abuelos literarios. La poesía española de la posguerra tiene unos padres literarios, generación del 27, y unos abuelos literarios que son el grupo generación anterior, la de Unamuno y la de Antonio Machado. Verán ustedes aquí en esta explicación cómo a la derecha de Rubén Darío, abajo, hay un cuadro. Estos son los modernistas. ¿Qué significan los modernistas? Los que se atienen siempre con su personalidad, de una manera muy estricta, a los supuestos del modernismo. No los superan, como haría Machado o como haría Juan Ramón Jiménez, o yendo contra ellos, como hacía Miguel de Unamuno. Se quedan ahí, son poetas importantes, muchas veces más cerca de lo literario que de lo poético, como son el propio Manuel Machado, como es Villa Espesa, como es José del Río Sainz, cuya imagen, cuya estatua la tienen ustedes a la entrada prácticamente arriba en el... Era un poeta, poeta del mar. Ayer con lo de la bota, yo recordaba una anécdota este hombre era un despistado profundo, absoluto. La idea que alguien tiene del poeta era eso. Era un hombre que llevaba una pipa, que iba siempre a su aire. Hay gente en la infancia, que lo había conocido yendo por el paseo de pelea, por el muelle, leyendo, con la camisa al hombro y la chaqueta puesta. Pues hijo, me contaba uno de ellos, él comía y hacía una experiencia a veces de poner un plato enorme y él estaba leyendo, un plato. Otro día le ponía un platito con muy pocas cosas, es igual. En una ocasión preguntó dónde estaba el hermano Pepín, ¿no? Bueno, hacía 15 días que se había ido de casa, vivía en otro sitio y no se había enterado. Y vayamos a la bota. Era capitán de la draga que limpia la bahía de arena, la hecha frente al sardinero, y un día siempre con su voz, con lectura, una vez le atropelló un carro de muertos, una carroza de muertos que iba siempre ensimismado. Va a subir a la embarcación, ayer, de la que era capitán, y entonces entre el muelle, el barco hizo así un... ¡pop! Le pilló, la bota. Él siguió delante por su bota y por su lectura, dirigiría la draga. Cuando llegó por la noche se quitó aquello y se le cayó un dedo. Y no sabía enterar. Cuando usted está hablando de lo de la bota, está pensando en esto, es una anécdota absolutamente real, disfrutada. Yo entraría en el tema del... Pues este hombre, digo, tenía aquí en Santa esta estatua, que era un ser encantador, pero que nunca la poesía para él fue más que la rima rica. Tiene un libro muy hermoso, libro del mar y de los viajes, que es cuando era capitán, pero de un barco, capitán o era embarcado sencillamente, en un barco mercante, eran sonetos, generalmente sonetos, poemas, buscando siempre, como quería el modernismo, la rima difícil, no la senado y el nido, ¿no? Y a veces eso conduce sospechosamente al ripio. También durante la Primera Guerra Mundial, la del 14-18, él escribía casi todos los días en un periódico, La Atalaya, aquí o el Cantábrico, escribía un poema sobre algo, alguna noticia de las que había dado el periódico. Era ese ejemplo, en mi opinión, como les decía a ustedes, de lo que no, para mí, no es poesía, sino verso. Es decir, eso se salía el poema. ¿Qué es lo que tengo que contar? Esta batalla que ha habido en tal lugar, entonces lo contaba en verso, gracioso, ocurrente, pero era una versificación, no una intuición que quiere manifestar. Este era el caso entonces de José del Río. Había en un soneto suyo de la primera etapa que él dice que al quitarle los ripios, alguien le dijo después que lo había destruido. Porque el soneto era, si soy capaz de recordarlo, las tres hijas del capitán, que decía, era muy viejo el capitán y viudo, y tres hijas guapísimas tenía, tres silbatos a modo de saludo, les lanzaban lo por cuando salía. En el balcón que sobre el muelle daba, trazaba sus pañuelos mil adioses, y el viejo capitán disimulaba su emoción entre risas y entre toses, y murió el capitán. Tierra extranjera cayó sobre su carne aventurera, festín de las voraces sabandija. Yo siento un amargo desconsuelo, pensando que ya nunca las tres hijas nos dirán más adiós sobre el pañuelo. Pues estas sabandijas disparatadas están ahí, pero que funcionan poéticamente, aunque las sabandijas tampoco son lo que van a comer los cuerpos de los muertos. Él hizo una versión de este soneto. Lo que contaba es que no había hecho más que fastidiar aquello que había tenido. El micrófono, el micrófono se ha apagado. Que se ha apagado el micrófono. ¿Para lo que hay que oír? Entonces digo que Quevedo, ya entra en ese momento de la poesía, cuando la poesía es crítica. Lope no funciona entre el hablo del pasado. Garcilaso ha pasado el momento de un conformismo imperial, de una poesía dulcísima. Góngora, por lo que tiene de casi una vanguardia del siglo XVII, importa ya menos, y entonces va a ser Quevedo. Es ese Quevedo de El Videro, los muros de la patria mía, ese Antonio Machado, de no el Antonio Machado, que para mí es el gran Antonio Machado, sino el de Campos de Castilla. En mi opinión, y esto es una opinión como cualquiera, el Machado de las Soledades y Galerías es el que más me parece actual siempre. En el otro hay un poco de, en el sentido peyorativo, de retórica. Y yo prefiero al Antonio Machado, que dice, por ejemplo, como dice en Soledades o Galerías, ya de morir contigo el mundo tuyo, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú quisiste retener en sueños, y toda la esperanza que llegaba hasta el alma, al hondo centro. Ya de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Este poeta mágico y extraño no es el que entonces es valorado. Para el 27 era un poeta, bien, un buen poeta, pero como anticuado, pensaba. Para la posguerra es un poeta muy vigente, es un abuelo vigente de la poesía, ¿verdad? Pero prefiere el Campos de Castilla, aquello de la España, de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, o aquel que, este hombre de Casino Provinciano, que vio a Calancha recibir un día, tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados de melancolía, bajo el bigote gris, labios de hastío y una triste expresión que no es tristeza sino algo más y menos, el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Aún luce de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado y un cordobés color de caramelo pulido y torneado. Tres veces heredó, tres ha perdido el monte su caudal, dos ha enviudado. Solo se anima ante el azar prohibido sobre el verde tapete reclinado al evocar las tardes de un torero o las hazañas de un taúd sangrienta. Bosteza de políticas, banales al gobierno reaccionario y augura que vendrán los liberales cual torna la cigüeña al campanario. Este hombre no es de ayer ni es de mañana sino de nunca. De la cepa hispana no es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza cana. De hermoso poema, pero pertenece, digo, a una visión ya absolutamente 98ista. Cuando yo he hablado de los, cronológicamente, de los abuelos y de los padres de la poesía, Gerardo Diego decía, en su momento muy graciosamente, con esos saltos sorpresivos, que la poesía contemporánea española tenía un abuelo que era Miguel de Unamuno, dice, un padre que era Antonio Machado y una madre que era Juan Ramón Jiménez. No es una broma, no piensen ustedes que donde aprende el lenguaje poético, la poesía de española, es en Juan Ramón Jiménez. Los influjos, yo trato de reflejarlo aquí, los influjos llegan tardíamente, pero el lenguaje, lo que puede haber entre el latín y la lengua romance, eso es Juan Ramón Jiménez, el soporte de la poesía española de aquel momento. Entonces, estos son, digo, las razones por las cuales hay unos poetas al lado derecho. El influjo en quien están fijando como paradigma del pasado. Aquí tienen ustedes un cuadro donde está mucho desarrollo. Sencillamente, en el grupo aquí, en el rectángulo generación del 27, siempre de abajo arriba, hay una evolución de la poesía. Primer momento, todos son discípulos, todos, lo quieran o no lo quieran, de Juan Ramón Jiménez. Pero todos los jóvenes quieren afirmarse, ir un poco más allá. Necesitan romper con lo anterior a lo que quieren. No es que es una ruptura abrupta, es sencillamente querer hacer evolucionar aquello, ir más allá, no saben dónde demonios. Es entonces en 1918, de aquí, en el cuadro este, lo que hay a la izquierda, cuando llega el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Vicente Huidobro viene a España, es un poeta chileno, poeta que debía ser de una vanidad tremenda, porque el hombre que lo había inventado todo, era tremendo. Gran poeta, pero para él lo fundamental, la poesía creada, crear un mundo que no existe. Un libro suyo se titula Horizonte Cuadrado, que traduce de francés, si bien francés. Otra de las cosas, aun siendo español, lo mismo que otro gran poeta posterior, ya de la antología de Gerardo Diego, Juan Larrea, escribieron siempre en francés. Escribían en francés porque la poesía era para ellos traducible. La poesía tiene una sorpresa mayor cuando no matizas un lenguaje que es el tuyo, buscas unos matices, sino que utilizas un lenguaje prestado y por tanto hay sorpresa por un poco de desconocimiento. Vicente Huidobro arrasa. Viene el creacionismo, Gerardo Diego, Larrea, Borges, que está entonces por aquí, fue uno de los creacionistas o ultraístas, pero eso dura, la experiencia de vanguardia dura muy poco tiempo. Está intentando volar. Gerardo Diego, cuando hay aquella... Bueno, nos queda muy poquito, pero bueno, no vamos a desarrollar todo eso, que eso sería bueno. Gerardo Diego llega un momento que quiere coordinar una vuelta al clasicismo, que verán ustedes por ahí, la poesía pura, la poesía otra vez anclada en el pasado, y Gerardo Diego hace entonces, no un poema creacionista, sino una invención pura, lo que ocurre en un poema no puede ocurrir en la realidad, etc., sino que quiere coordinar y hace unos versos adrede. Adrede, es decir, no la poesía de la inspiración, sino la de fabricación. Como estamos en aquellos años, por los años 20 y tanto, 27, 28, en que se celebra el centenario de Góngora, la recuperación de Góngora como inmenso precedente, como el Greco, la pintura, entonces Gerardo Diego hace una cosa, intenta, que es muy interesante y muy inteligente, muy bien hecha, que eran los poemas adrede. Los poemas adrede están, en algún caso era como una caricatura de una fábula, una de las fábulas. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se habla de Góngora, era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, estamos haciendo, se de alusión en la estación florida, con José Mar, el robador de Europa, hombre, claro, era el toro que robaba. Pues él va a hacer una cosa, pero absolutamente absurda y real, jugando, primero, con una versificación estricta, como había sido la de Góngora, o la de los clásicos españoles, los barrocos sobre todo. Segundo, una cosa de pura invención, y hace una fábula de X y Z en varios tiempos. Hay uno de la fábula de X y Z, que era un comienzo que, como ven ustedes, es una ironía, una caricatura, de era del año de la estación Florida, cuando dice, era el mes que aplicaba sus teorías, cada vez que un amor nacía en un torno, cediendo dócil peso y calorías, cuando por claridad, ya por adorno, en beneficio de esos amadores que hurtan siempre relámpagos y flores. Y él tenía por vestir combo un proyecto de arcángel en relieve, del hombro al pie su línea exacta, un rombo, que a competir con el clavel se atreve. A su paso, en dos lunas o en dos frutos, se abrían los espacios absolutos. Primero vean la sensibilidad rítmica y la sensibilidad musical de Gerardo Diego. Segundo, el tipo de alusión irónica a las formas enfáticas de la fábula del pasado. Tercero, una fábula donde no se cuenta absolutamente nada. Entonces, esa es la segunda etapa que vemos ahí. Bueno, lo demás, si alguien quiere preguntarnos, queda ya muy poco tiempo, de manera que no, sigo dando la tabarra, sino dentro de esos esquemas, algo que así a primera vista, no comprendo también, es un poco difícil, es un poco complicado, pero en fin, la duda mayor que tengan a la vista del texto, que yo pueda saber. Y es una pregunta. ¿Tiene sentido hacer un diccionario, pero al revés? Es decir, en lugar de estar ordenadas las palabras, la letra que empieza, que estén ordenadas por la rima. De manera que un poeta, cuando quiera escribir un poema, una poesía, yo sé que la poesía tiene algo intuitivo. Un diccionario de la rima. Sí, hombre. Pero que diga, por ejemplo, que no pongan amar, abadía, no, que pongan abadía, celosía, todo lo que acaba en ia, todo junto. Sí, sí, está. Está ya. Lo que pasa es que está de terminaciones de credos. Por ejemplo, en mía, no ponemos unos imperfectos. Tenía, sino todo, por ejemplo, todos los verbos, según los verbos, tener. Los verbos, tener. Beber, debía, de traer. Ese diccionario. Tiene de la rima. Se lo he visto. Si mira en la biblioteca, tiene un diccionario de la rima y ya. Pero eso. Es determinaciones. Oye, diccionario de determinaciones de credos. ¿Podrías hacernos un comentario sobre la obra de teatro que pudimos ver ayer por la noche? Bueno, cuidado, es una obra de teatro, en primer lugar. Bueno, en el espectáculo. Sea una visualización, enriquecimiento de los. Yo confieso siempre que cuando oigo una poesía mía, sea no ilustrada con música y con imágenes, siempre siento una vergüenza espantosa. Yo noté, y ayer lo dije, se lo dije al intérprete, el que había dicho lo de Rey Lear. Entonces, primero, yo había visto una cosa semejante, una primera versión de esto, hace unos meses aquí en Santander. Y entonces el Rey Lear era un viejocito desvalido. Yo dije, no, yo imagino a este personaje, tengo derecho a imaginarlo, yo me lo pensaba así, ¿no? Pero cada uno puede identificarse con él o no. Yo pensaba en este personaje, un tipo un poco aparatoso, pero tierno. Es decir, yo veía un personaje como, por ejemplo, Fernán Gómez, capaz de una cosa así cadencioso, tremenda, pero con un gran desamparo, con una gran ternura. Es decir, y cuando ayer este chico, y se lo dije después, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, y no me traigas flores, no, por Dios, no. Y no me traigas flores, me voy a morir, que no quiero parecer muerto, quiero verte a ti. Ahí entonces la fanfarronería, el odio a aquella Cordelia, no, a la Regaña, a la Gonerila, los soldados, los procuros, apartoso, pero el desamparo está esperando, está pidiendo, está rogando que venga la hija. Entonces, en ese sentido digo, la manera de interpretar el poema, yo no estaba de acuerdo y se lo dije. En cuanto a lo de hacer, pues yo no sé, me gusta, está muy bien, no sé si sirve para algo o no, pero noté, digo, ese pequeño defecto, en alguna ocasión un exceso de movimiento, y yo creo que fue además conforme, excepto esa que era excepcional, fue ganando en cuanto a meterse dentro de la poesía. La chica decía un poco precipitadamente los versos. Sí, la idea de esa cosa rítmica es, no, es muy raro. Eso es una cosa muy, muy raro. Hay que tener ese sentido del ritmo. Ahí, cuando a veces decimos, pues es un negro, una mulata, de cómo anda, ¿no? No lo han aprendido. ¿Cómo puede mover las manos un gitano, una gitana? Es otra cosa. Entonces, si no, hay que aprenderlo. Porque decir las cosas de esa forma puramente denotativa, no. Yo, en mi opinión, digo, de la noche, en cuanto a la manera de oír el poema, fue ganando, estaba bien lo del héroe. Lo del héroe, es decir, el héroe que saca el descombatiente, yo es una cosa que confío, tiempo del franquismo, de aquel pobre hombre que se ve allí, ha ido a hacer bulto, ha ido a recordar, pero ya aquel mundo ya no es el suyo, le dejan solo, le han dicho, claro, venga, a las 10 al autobús, hay que marchar a casa, todo aquello, ¿no? Y el pobre está en el vacío, oye, el silencio, ya no tiene nada que ver con aquello. Entonces eso fue dándole bastante el tono y no debió, en mi opinión, acabar la chica. No vi, no entendía muy bien lo del bailar a contratiempo. No lo entendía muy bien porque sí, efectivamente el poema es lo que era, ¿no? Pero es un poquitín cuando al poema le encuentras un son que no es el suyo, ¿no? Es como bailar con una piedra, la estás pisando. Pero no veo la posibilidad de escenificación de aquello. Y el hecho de que hubiera un violonchelo ahí haciendo como un fondo y tal, ¿no crees que puede distraer a lo mejor de la propia música del poema o a lo mejor interferir, ¿no? Pues yo creo, admitido ya un poema dentro de un espectáculo donde hay sonido y hay luz, está bien. Yo prefiero siempre la poesía, comprendo que es más dura, ¿no? La poesía oída solamente, y que lo diga alguien. No engañar con los otros artilugios. Pero bueno, es una cuestión perfecta y totalmente discutible. De la misma manera que hay una parte de la poesía, la parte de la poesía del cantautor, me gusta cuando el cantautor está al mismo nivel de sensibilidad que el poeta. Y entonces tantas hermosas canciones populares, por ejemplo, en algún momento antes hablaba yo, que me parece un poeta muy, muy, muy bueno, un cantautor muy interesante, Sabina. No me gusta en absoluto nada Serrat. Me gustaba mucho, mucho, y sigue gustándome, Raimon, dentro de la poesía valenciana, catalana, como se le llame, ¿no? Es decir, aquellos que conciben la música como una prolongación de la palabra o como una forma de realzar la palabra. Ahora, yo encuentro qué bonito es Tarragona, Sabadell, aquello que dice, pues no, para cantar ante los andaluces, ¿no? El Serrat. Además, los acentos se le van siempre donde quieren, ¿no? Sabina, por ejemplo, no comete eso. En los 17 días y 500 noches, cuando cuenta aquella aventura, aquel ligue con la camarera, precioso. Precioso porque Sabina es poeta. Lo mismo que le ocurría a Paco Ibáñez. Lo que pasaba es que a veces no entendía, porque Paco Ibáñez, por ejemplo, tenía una cosa de hermana marica, mañana que es fiesta, ¿no? Y el no enterarse de que está muy bien cantado, está muy bien dicho, pero no se enteró muy bien de qué va la cosa. Pues dice que corta en un momento una estrofa diciendo, dice Góngora que el gallo es el que acullá en la huerta, corta una cosa. Y él da el acullá, no como la situación, sino lo da como un verbo. El gallo que acuya en la vuelta y dice, no, pero bueno, bien, eso ocurre. Y como está grabado, se puede ver. Hay cosas, pues a mí hay canciones donde la letra y la música es lo mismo, donde la cosa popular, pues por ejemplo, a mí el caballo viejo puede ser una extraordinaria. Aquello, el caballo viejo, esa canción, preciosa, ¿no? O algunos como aquella milonga, de la sombra. Por eso cuando música y letras, las canciones, que están armonizados por Lorca, donde se ve un pino verde, etc., ¿no? Y el cantautor a veces lo que hace es poner lo que le echan delante, ponerlo, y además no sabe mucha música, a veces, ¿no? Y es el 33, 33, 33, 33, el acompañamiento con la guitarra, y ahí canta lo que le echan, canta lo que le echan. Entonces digo, prefiero la poesía que sea la palabra como el teatro, sin gran escenografía. Segundo, me parece muy bien que se le añada música cuando la música tiene ese mismo nivel. Es una cosa que me dice, ayer se habló aquí de Armando Prada. Muy bien, se sabe muy bien qué música está poniendo, sea San Juan o quien quiera. También recordaba yo, me parece que fue ayer en Navarra, cuando se habla de la poesía, del manejo, de la palabra, de la intuición, del dato, el verso que nos dan los dioses, tanto se repite de polvo de ahí, el primer verso nos lo dan los dioses, el resto hay que buscarlo. Que hombre, incluso en unos cursos citamos siempre cosas de fuera, pues también, no soy chauvinista, pero es que eso lo ha dicho unos siglos antes San Juan de la Cruz, cuando él se escapa de la prisión del Tajo y cae el pobrecito, y después flagelado por aquel barro, los carmelitas calzados, con el hambre, los piojos, todo lo que lleva, y el hombre sale ya desesperado, va donde las monjitas, lo lavan, bueno, dejan que se lave, la decencia no permite tanto, ¿no? y luego el pobre les dice las estrofas del cántico espiritual, alguna de las monjitas dice que si esos versos se los daba Dios. Y él dice, sí, unos me los daba Dios, los otros los buscaba yo. El primer beso, los dioses, los otros los amigos. Y era un poeta y era un santo. Es decir, que otra vez una llamada de atención sobre ese poema que se hace en plena inspiración, en un hervor de la emoción, y es que lo hice con el corazón, mala cosa. Deja que esto se enfríe lo mismo que una comida. No se puede comer hirviendo. Entonces, como los frailes aquellos, qué pocos quedamos. Sí, yo creo más allá de que la poesía sin aditivos me gusta casi. No será que la poesía está sobre todo concebida para ser leída en silencio, o sea, leída a uno mismo y ponerle su propia entonación y su propio... ¿No es más propio? O sea, en lugar de ser oída, para ser leída, ¿o no? La poesía en realidad es un arte oral. La poesía ha sido siempre para ser escuchada. Y la poesía puede ser leída, pero a condición, es lo mismo que un músico es capaz de leer una partitura de piano y representarse los sonidos. El que no es músico y no sabe solfa, ¿qué es esto? Hay mucha gente que no sabe leer poesía. Eso no significa que no sepa entenderla. Es un poquitín como la... Y a veces yo he dicho, cuando me preguntan, la poesía no interesa nada porque no se vende. Bueno, primero, puede no venderse e interesar. Pero del hecho de que no se venda la poesía, no puede deducirse el que no guste la poesía. Sucede entonces, y el ejemplo para mí más claro, que la música podemos decir que no gusta en absoluto, porque qué pocas partituras musicales se venden. No, se vende en disco. Se oye en concierto. No hay que saber música para gustar de la música. Entonces la poesía es igual. Hay una interpretación. Y la gente, y sobre todo los chicos, creo que se suscitó un poquitín esta cuestión aquí. Los chicos que saben leyendo el sentido, pero no la oyen. En ese aspecto tienen que escucharla. Pero la persona que sabe leerla, que sabe escucharla, por lo tanto, porque sabe leerla, no importa que la diga en voz alta. En todo caso, esa persona que sí sabe leer no tiene necesidad, cuando está sola, de leerla en voz alta, pero se la representa en voz alta, porque si no hay sonido, no existe la poesía. Sí, yo hablaba de representársela a uno cuando la lee, por supuesto. Nos quedan 10 minutos antes de mandarles a ustedes con el suspenso. Yo quería que hablase usted un poco de la plasticidad. Un tema que ha quedado un tanto olvidado. Yo he entendido que a lo largo de todos estos días usted nos ha hablado de la importancia que tiene el ritmo, la música, y a mí me parece que el ritmo, la música, es algo que está en la magia de la poesía, pero que es algo inconsciente, es algo que recibimos apenas sin darnos cuenta. Pero al mismo tiempo también pienso, o deduzco de mi forma de leer poesía, que lo que a mí me golpea, lo que me hace detenerme cuando estoy leyendo una poesía, es sobre todo la fuerza de la plasticidad, la magia de una buena metáfora o de una buena imagen. Y creo que usted tiene poesías como esa de la que habla de las nubes puestas a secar al sol o de los ciruelos condecorados por la primavera, que tienen unas muy hermosas imágenes y creo que, además, el día pasado nos ha dicho que la generación del 27 buscaba ser toda la de la imagen, y creo que eso está en su poesía. Entonces me gustaría que hablase sobre eso, sobre la plasticidad, sobre el papel que... En la poesía, yo ayer en aquella notita que está ahí, en aquel panel, hablaba de cómo todas las artes confluyen en un punto, que es el centro del semicírculo, ¿no? Los elementos visuales son necesarios en la poesía. Pero decir, cuidado, si nos atenemos a los elementos visuales en el sentido de como una pintura que tiene que ser muy colorista, digamos, Sorolla, una pintura que puede ser muy, muy equilibrada, muy sorda, muy de la época azul de Picasso, Eso creo que una y otra pintura pueden ser igualmente buenas, pero así como el ritmo es necesario en uno y otro caso, la plasticidad, es decir, lo visual, los elementos colorísticos, pueden existir o pueden no existir. Es decir, puede haber una poesía hecha absolutamente en tonos grises, puede haber una poesía hecha, como en el caso de Salvador Rueda, como la de Góngora, llena de elementos visuales. La metáfora, yo tengo yo sobre ello mi idea, yo quiero siempre, esto es una cuestión personal, yo quiero siempre que las palabras se parezcan lo más posible, las palabras poéticas, aunque sabemos que es un engaño, que es una falacia, a las palabras escuchadas, oídas diariamente. La metáfora, la imagen, los elementos visuales para mí son los precisos. Es decir, no un derroche de color, no la utilización de una metáfora como brillo, como forma inteligente. Habrá un silencio verde, todo hecho de guitarras destrenzadas. La guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Bien, es una forma visual, colorística, pero si es posible, en mi opinión, vuelvo a decir para mí, no para los demás, los elementos visuales, los elementos de imagen, de plasticidad, no son totalmente necesarios. Hay poemas donde San Juan de la Cruz tiene muy poco color. No tienen por qué no tenerlo, pero no tienen tampoco por qué dejar de tenerlo. Entonces los elementos visuales para mí, sí, digo sí, funcionan dentro del poema, son fundamentales. Pero yo entiendo que una poesía podría, caricaturizando, podría estar llena de elementos visuales el creacionismo. Por ejemplo, es todo pura, no metáfora, puesto que son realidades oníricas o no visuales. Puede existir sin eso, pero no sin lo otro, sin el ritmo. Claro, que hay elementos, como hay pintores más coloristas, naturalmente, como hay músicos que tienen una rica orquestación, hombre, Bruckner no es como Ravel, naturalmente, el uno hay el aparato de la orquestación y el otro no, pero si uno y otro dan en la piana, bien. Ahora, hay momentos en que la poesía, tal vez por huir de lo de dentro, ha potenciado mucho la imagen. El Lorca lo tenemos bien claro. Es un poeta, sobre todo, en la primera etapa de su obra, muy visual, muy de plasticidad. Como hay en la prosa muy seca, muy directa, de un Baroja, la prosa recamada de un Gabriel Miró. Yo lo uno y lo otro me parecen bien. Daba cuáles eran, en mi opinión, nada más, de los elementos necesarios, imprescindibles en la poesía. Luego lo otro sería poesía, la de Blas de Otero, muy rica de color. Pero es otra, la de Miguel Hernández. Miguel Hernández, los poemas del rayo que no cesa, esos sonetos están llenos de color por todos los sitios. La cosa levantina. Pero puede haber, pues como aquí, el paisaje que pinta Riancho, se ha hecho muy en verdes, algún tono dorado y negro. Vale. Vale, pero para mí no es lo fundamental. Sí, una duda que tengo. El primer día tomé unas notas que ahora repasando. No sé si es algo que me he inventado o es un silogismo. Hablando del libro Alegría, decías, dentro del concepto de perpetuación del instante, que la alegría es necesaria y consiste en tener conciencia de que se vive. Pero decías, se tiene más conciencia del dolor y en consecuencia, cuanto más dolor, más alegría. Ojalá que fuera así. Un esquema muy rígido y caricaturesco, pero es así. Es decir, la intensidad del momento se mide realmente por la conciencia del momento. Pero cuando estamos de cachondeo, pues nada, no nos enteramos de nada de lo que pasa, ¿no? Es decir, cuando no es así y estamos reflexionando sobre esto que es el agua, se puede beber tranquilamente, quita la sed. Entonces la vida hay que vivirla no como el agua, sino hay que saborearla. Y si hay una cosa amable, como es la cerveza o un bitter, tienes que saborearlo, buscas aquello. En la vida es igual. Entonces, la mayor conciencia es cuando estás al menos dentro de un frenesí, estás viviendo de una manera alocada al instante. No, sé consciente, sé responsable. Acuérdate, saborea lo que estás viviendo si es grato. Saborealo pensando que aunque no sea grato, un día será peor lo que te vaya a pasar en el futuro y querrás volver a un momento muy simple, muy tonto, tal vez de tu vida, muy amargo. Ahora lo tienes. Estás más vivo que vas a estar dentro de unos años. Bueno, y para que ustedes no estén más muertos de lo que van a estar como continuo. No, yo no quería hacer ningún comentario. Como veo que es la hora casi de la clausura que estabais diciendo, durante estos cuatro días yo no te conocía y te estaba observando cómo hablas, cómo tal, cómo eso, y he hecho una poesía sobre ti. Y entonces, como despedida, si queréis, me apetecería leerla para que lo oyeseis. Sí, sí. Solo. ¿Y qué? No sé, si os apetece, digo. Sí, sí. No está totalmente acabada, evidentemente, porque la he hecho a trozos en el hotel, aquí oyéndote, mirándote y tal, y bueno, pues adelante, pero me pongo ahí porque ya sabéis que... Sí, sí, que se oiga. Que me casualmente quedo traía el libro. No, casualmente no. Una de las poesías que a mí me gusta mucho de Pepe es la canción de cuna para dormir un niño. Un preso. Y entonces, y ahora lo que estaba escribiendo era una canción. Una canción de cuna para dormir a un hombre. Y entonces, mirándole eso, pues salió esto. Estas manos que se mueven, ramas viejas, hojas torcidas, artrosis que abanica el aula, y los nervios que ciñen el cuerpo que las lleva. Ea, descansa. Yo te canto un susurro, que huele a hombre que aún es niño. Nana, tus manos que delimitan tu rostro, de esos ojos irritados al bigote poblado, a la aguileña nariz que palpas y soporta el cuadro de tu cara. Casi saltas, ea, descansa, te daré sombra con mis brazos, arrullando la mente lúcida en un cuerpo enfermo. Los ojos lagrimean y humedecen su verde hasta hacerlo musgo, verde cantable, manos aladas, bailando lo que te queda de vida. Ea, descansa. Mi mente afirma tu serenidad, hablando del mañana, seamos claros, la muerte. Manda al niño que escribía nanas para que el niño sepa que a pesar de la guerra y de la cárcel aún es niño. Y lo eres. Ea, descansa ya. El día hoy ha amanecido perezoso el sol. Salpica el agua tu calva mundo, llena de mapas con historias, de caminos que fueron flores de alegría para la tristeza, y campo, y gente. Ese amor que te sale de las venas y del cuerpo, con donaire y lozanía. Ea, duerme. Velaré tu sombra como pensamiento, como una anjana buena, tu palabra guardaré en el corazón del libro de los hechizos. Volaré con tu mano izquierda a los mares que te retienen en la tierra, moviéndome, quién sabe qué lugar de los sueños y los hechos. Ea. Su movimiento alzará brisas en tu huerto y seguirán los frutos creciendo para el hombre, porque eres hombre y sombra de mil almas que son, fueron y tal vez sean. Ea, descansa ya. Qué paz, tu cabeza entre mis manos, las lágrimas que te caen limpiando mi piel de llanto, y la llovizna se enternece y huele a mar. Ea, duerme. Que te metan las nubes, que te envuelvan el cuerpo y la mente, hacia el tiempo que te tiene, hacia el tiempo que le vive, rumbo al tiempo que te vivirá. El mar, musica una nana, yo la canto con voz de aire, para que sobreviva tu respirar y el palpitar, y vivos con tu risa contagiosa de niño malo, de vida pura, y vivas, faro de luz de sangre, raíz del viento contra la roca, ea. Descanses, hombre. Vive, coño. Una vez. cerrado con llave de oro, que se dice, con ese precioso y hermoso tópico. Vamos ya, así la clausura. Sí, sí, clausura todo. Repartimos. No esperes que venga nadie.